cuando quieras. Ah, listo. Bueno, Inés, muchas gracias por recibirnos otra vez y ayudarnos con estas actividades. Sabemos que también lo haces porque estás comprometida con las mujeres, ¿no? Quieres que se siga la denuncia y nos aprovechamos de eso para hacerte trabajar. Nos gustaría empezar que nos cuentes qué hacías antes, en el 2002, antes del 2002. ¿A qué te dedicabas? ¿En qué trabajabas? ¿Qué hacías con la organización, con la OPIM? Si nos puedes contar, de presentarte antes. Antes de 2002, ¿qué más organización? Y con bio Inés Fernández Ortega y con Cana Roya Barranca de Conir, municipio de Clasta. Ahora de Nakshoko, Naki Domin, Nakshokopa. Shoko ni está en Nakshoko, de Baba Proco y con Atenate, con Basho, de Wani, con Atenate, Shokani, de Mondasho, Purieto, Monda, de Homotas, de Homotas, de Kuaba, de Nakshoko, Kuaba, con Kosokin, si Wani, Kuaba, Nakshoko. Que ella dice que antes hacía como organización, pues que trabajaba y todo de ello. Ella estaba juntando como 15 las mujeres que está de acuerdo de denunciar y todo eso, ¿no? Y antes hacía que como organización estaba haciendo para sacar un proyecto, todo eso, ¿no? Para trabajar. Y eso es lo que dice el primero. Que ella se llama Inés Fernández Ortega y viene de Barranca de Cuán, municipio de Ayutla. De los casos que tú conociste, había mujeres que sufrían violencia y que iban a denunciar a las autoridades, que denunciaban los casos cuando las golpeaban, otro tipo de como males que les hacían a las mujeres. ¿Sabías si iban a denunciar a la policía lo que estaba pasando? Perdón. ¡Qué desastre! Perdón, Inés, casi le tiro la Coca-Cola encima a Cristina. Yo tratando de... Perdón. No te mojé, Luis, ¿no? Sí, pero tiraste la mitad de mi cara. Dice ella que antes pues sí había mujeres que tenía esa coraje, ¿no? Que la militar y todo eso, ¿no? De la gente de gobierno que lo golpeaba, ¿no? Ellos, antes pues cuando son muchas mujeres porque sí está dispuesto a apoyar a denunciar, ¿no? Pero ya después cuando ella que denunció, ¿no? Pues ya ahí cuando quería denunciar pues ya la mujer ella se siente mal, pues ya a veces lloraba y todo eso, ya no está dispuesta para denunciar, ¿no? Y ahí se dejaba sola, ¿no? Ya después siguió su lucha de él, pues por eso dice que sí había, pues, había antes, pero ya cuando ya sabe como el gobierno, pues ya después está metiendo el miedo, todo eso, ¿no? Pues y eso ya se dejaron los demás, ya se quedó solo ahorita, pues dice, pero ella está dispuesta que ella quería, pues, que se logre esa lucha. Dice. Optilia nos contó que cuando se presenta contigo y que empiezan a conocer el trabajo de Lopim, tú ayudabas a que se reunieran las mujeres y hablarles de temas de la violencia, de la denuncia. ¿Tú qué sentías que era el miedo que tenían las mujeres de denunciar cuando platicabas con ellas? ¿Qué crees que era lo que más miedo les daba para hacer la denuncia, para que ya no pasara más eso, que las agredieran más? De taka kani ni da dikka de so de kani ni di yao ko taka porque te tiene na kshu ta ande ata ka pa di kama ra ton so de o kani ni de ta ni so ri sa pa tamba sa ni ande ge mo ne mo so da nga ko pa pa so de kanta mo denuncia ti ka ko ko ga kani ni di ya sta ande di ya ngo de na ngo na ngo so da ni de na ngo ku ni se pues so de mamba ya sta Yo tengo miedo porque desconecto ni que no hay con porque no miedo con ni mangue yo tengo que no hay con yo con ya con de mango hombre yo de nada que con porque tengo miedo yo te amo con ni mangue yo ahora de más de yo tengo que no por maga que no con más a no sé más maga que no con ni con no gente ni que nada con bo gente me estoy público no con nada con compa Yo odia de va de baconenia, nango baconenia, asco nango. Nango en donde mío. Dice ella que pues que ella empezó pues, porque la ella también sí está, antes pues sí organizaron la mujer que pues, está después para a denunciar la autoridad, ¿no? Ya después no cuando subieron tenía miedo pues de lo que pasaba a ella, ¿no? Eso tenía miedo a los demás porque ahí la mujer y los demás sabía pues que sube más guachos, ¿no? Subieron más guachos, subieron gente del Ministerio Público y todo a investigar, ¿no? Eso es lo que pensaba ella. Piensa ella porque por eso miedo lo dejaron, porque tiene miedo para así va ahí en su caso también ellos, ¿no? Por eso lo dejaron, dice. ¿Nos podrías contar qué hacía la OPIM en el 2002? ¿Cuál era el trabajo de la organización en las comunidades? Donde trata Cani ni ella sobre si un acto de 2002. Dijo mi hijo, ¿cómo está? Mi hijo, mi hijo, hombre, mi hijo. Then I can't get a little bit of a Ella decía que pues, de antes, sabía él porque antes hace organización que lo organiza, mujeres, jóvenes, los señores, todo, hacía una reunión de cada el pueblo para que saque proyectos y todo eso, para que sale a la obra y todo eso, para que ahí también conozca su derecho y cómo para defender y para denunciar a la autoridad de que no cumplía lo que hace promesas también, ¿no? Eso es lo que hace organización, que busca proyectos para los demás, los que son pobres, pues, de la organización, lo que hace organización, dice. Ahorita voy a empezar a hacer preguntas. Después de los hechos, cuando tú vas a denunciar, lo que nos gustaría que nos cuentes, te voy a ir haciendo preguntas como más puntuales, más específicas, de cómo tú te sentías, por qué quisiste denunciar, cómo pensabas que iba a ser cuando tú ibas a presentar la queja, cómo crees que te iban a tratar y cómo fue que te trataron. Y ves un poco lo que te contábamos, lo que queremos es pasar tu historia a otras mujeres y a las personas que estaban encargadas de hacer justicia que no lo hicieron, como para hacerlos ver lo mal que lo hicieron, ¿no? Y dar un mensaje respecto a cómo tendría que ser, cómo pueden mejorar esas situaciones para otras mujeres que pasan violencia, ¿no? Como la que tú pasaste, y que no sienten tanto apoyo, no tienen tanta fuerza por la situación que viven para ir a denunciar, ¿no? Entonces, después de que ni ta kanis ni ya sentí kanis ni esto que apa de na que más na cuenta ta ni mi ara ta de te ni maga que me gusta da maga que me ya mago que es la ta kanis ni ta pero que bueno go marica como su historia ta ni algo ya su bien mago ta de ya ta por eso está de eso de tan de no se ta kanis ni ni ya kanis ni ta ta na que nakin tigi ni ko ta ka ni ta ya de para eso de no tan denuncia ta de eso ka ni ta ya ka ni sumi na ba no hom ke ni maga ke kuma ra ta ka ni na ta ke a de eso de di como como o ni mi a ya ta na mo mi a por ke na wa si mo ba ya su ge ra ka ni ni ni ko ma ta na ke ba pa anti de ta de ni cha ka ya de pa ni tigi ni de eso pregunta si está, si se sentiría cómoda, si quiere hacerlo, si hay algo que no quiere contar, que él, no, que por favor no se sienta sin presión, ¿no? O sea, si hay, ¿no? Y si hay algo que le molesta, que le preguntamos, que nos diga, ¿no? Que hay confianza para decirnos, no voy a hablar de eso, porque ahorita no quiero, y lo entendemos y lo respetamos, que se sienta ella que está en confianza, ¿no? Hay, ni ni te ata ka ni marata sugue como so ni tigi ni te ata o ni mia ara te ata ka gosta mo ma yo mo ata mo disra te de punto mo disra ata mo do mira te sa tro ko ta ka ni de ni mira te ta mo de ni marata sugue ta ra ka ni mta ya sa to ka ai ka mo ata ka ni sho puede abrir la coca y echándolo como la que su papá te ha dicho de no que de como y con de no que no se corro va y cada si yo me sos veo porque que me mengue cuo sobo aunque un poco cacho me sos mengue es veo que que me na familia ro poco no alfonso va y caro con un ante que de man va ante de hasta que poco camos con el comes veo sos con el con un ante sos de como de no que de sos de no como de casi no cuenta nada tonga natur ore ke ni kau de tema gayos be nagrik ni e ke ho je manang ko brash to ko be nang ko ni kana shi shu de ko mas ne ko enta ke porque ra ke den ni na ya shu ni moni shosh be e ka mi ama sha e ka ni ge na sha shi e ni te shi bani bani te shu ka ngo shi ge ngo na shi ore ko de ko mo de tema sho na na ri se se ama de ma de ke ho ver te mas ne ko enta e ka ma de shu ge na mo shu endo shi be dice ella pues que antes no cuando pues, sucedió eso no ya ahí pensó también no porque ahí está cerquita la gente del gobierno pues de la Alfonso dice que está su familia vive cerca ahí no por eso el gobierno también dice que por eso lo hizo eso pues porque hay tiene gente contratada pues para hacer eso para que no para que la gente se quede callada no. Pero ahí también dice que cuando sucedió eso, pues ahí su esposo pues también que siguió una justicia ¿no? de su pueblo, ¿no? De ahí cuando sucedió eso ya se bajó a su pueblo ahí y preguntó a la autoridad de que, cómo va a ser para denunciar eso, ¿no? Porque está mal, ¿no? Lo que hacen los militares, ¿no? Ellos tienen que defenderlo, a cuidar a las demás personas, ¿no? Para hacer cosas malas esas, ¿no? Ahí, según la señora también ahí dijeron que eso está mal, ¿no? Dice pues la señora también del pueblo, ¿no? De ahí y que pero no, ahí también contestó Nato pues que si no entiende aquí cómo voy a hacer, buscar una forma, pero voy a buscar otra forma, cómo voy a hacer, porque no estoy de acuerdo con lo que me pasó. Mi esposa contestó a Nato también, ¿no? Y de ahí, sí, consiguió otra forma para hacer justicia esa, ¿no? ¿A ella le habían explicado o sabía qué era poner una denuncia al Ministerio Público? ¿Ya había ido alguna vez? ¿Sabía cómo iba a ser ir a denunciar, a poner la queja? Ni som tan denuncia ku tiada ta kasi kita ay jar ku nak syukura ta nang bom de disor ku antia so di som na na misia mor ku na ku mesti ala ku ken na na porque de naquele tiempo na ki seguro ni do caño pues seguro fue no sé con ni cana do to na na do to ni to porque do to como de to ma ma ya checar se ve cani ni ahora do to ku si ari do to ku a ku ni ahora ahora ni te doto como sa como con par te doto no hay que ningún aso como aso gente ni con la gente me estoy recuerdo la que me van no hacemos a poco me van no so como macho macho pero ni poco este gente me macho pues que nada doto y cada doctora poco no va a no o prueba de eso de cosas de ningún no pa no es que o que eso ahí dice que él también para ahí no. Porque ya había hasta la organización también donde ahí buscó una forma, ¿no? Pues dice que ahí fue el médico, ¿no? Primero también, dice que ahí, pues, que ella quería que revisara, pues, pues según el doctor, pues, quiso revisar, dice que contestó a ella, pues, porque no quería del doctor que revisa, para que revise una doctora, ¿no? Ahí contestó al doctor también, porque no es mujer lo que te hizo daño, eso nos dice, pues ya de ahí revisó eso, pues de ahí también que la prueba esa se escondió también, ¿no? Porque según dice que subieron la gente del Ministerio Público a investigar, ahí dijeron pues que ya va a resolver ese problema, dijeron, ¿no? Pero ya después se escondieron esa prueba, pues ahí se quedó así, pues porque tenían defensa de ellos también, ¿no? Eso es lo que dicen. ¿Hubo un momento en el que pensaste que ya no querías denunciar después de que vas a poner tu queja con todo lo que pasó, con la subida de los guachos? ¿Te sentías que ya no querías denunciar? ¿Lo pensaste así alguna vez, que ya no querías? Eso me nada tan digo después de lo que está de los no más bien sobre la tan eso me nada tan di antes tan eso su da de noche como la tan que eso me nada hijo tan o me como tú aquí ama ya tan hoy ni ya hijo tan tan que ni nada porque de eso de las no cuenta con porque nango yo me sé mo más a por una está yo pacho una está nando va con nango yo van porque yo no me yo me venga yo digo a con escuela digo no como nango no aquí nango que nanda nango ya no so pa dijo de na ja un go me ngi ki parte ko parte so nango kre ko ru ko yo kon dingo de nango ne ko dai de so ko nango nanda man ba no se ko nango en de mango mo so va nango en da ba yo pa de a me so de na wa ka te so ya ne mi me ko ba mo ne mi mo so ka mo ga mo ko so ni so ko ni ko ka mo de so ko de na sna ko en ta so ko yo ko en sa sna ko ta porque nango ya mo ga ni ma hi o mo ga ni ma hi o ma ga ni ma wa ni le dice pues que antes también no sintió nada, pues que tiene que estar después para denunciarlo, de ahí también que porque ya no quería que suba la militar, ¿no? Porque ya tenía miedo pues que cada vez que sube pues mejor va a pasar otra vez como lo mismo, ¿no? Porque ahí también que ahí también ya tiene miedo todos los, pues, sus hijos, pues, ya no quería ir a la escuela, todo eso, ¿no? También ahí pensó también, ella dice que ya no que quiere ella, pues, que pasa lo demás, la señora también, porque todos son mujeres, ¿no? Por eso es lo que dice que cuando ya escucha que tiene cerca o está cerca, los guachos, dice, ya ahí tiene miedo, ¿no? Porque tiene miedo de pasar igual, ¿no? Eso es lo que dice, pues ahí no sintió nada, porque ahí se dio más coraje, ¿no? Lo que pasó, porque tiene miedo de sus hijos también, no deja libre camino para que estudiar y todo, caminar también, ¿no? Eso es lo que dice. Con esto que respondes, ¿nos podrías contar un poco más de por qué sí seguiste denunciando, por qué seguiste con la lucha de que hubiera justicia? Dizcango de ninda de eso de María Justicia, dizcango de eso pues de todo aquí de nos da y el cosa. Porque era que negué no yo con porque de neta de más desde no cuenta de un cota y con de más chonso porque era que negué no te han dicho de que es pa nango nango gome nango que te han dicho te han dicho de que negué yo nango moro gome te han dicho de eso pa te han dicho de eso es buena yo tan yo de la cama ga con de cosa de la cama ga con cosa sasa go guara sasa be oro oro de que es nango ma chon de que es kango ro gome yo kango ko da ge ma de ga chon bo mer ke ni te han dicho de pa eso ya eso ni gua na ka yo ro nangwa nangro ko yo ko ka ngon chu ni ne ko dan shna ko ta pa ke de nangwa en de ngi no pa ker ka ta ngi no se ma de ni or pa or ke shat na na jo de ke shu shu de shu bi ho de shu ko se de ngi no chu ko yo ma de kra ne go de ko da de pa de ma chu ni si ke ya pa pensó ella porque sintió porque se agarró coraje no que ellos pues, se lo agarren lo que hicieron pues eso es lo que pensó ella pues porque no no es ahora justo lo que pasó, ¿no? Eso es lo que se dio por años, pues que lo agarre, lo que se, porque ellos también dicen que, pues ahí pues que empieza ella a pensar también, ¿no? Porque lo que hace ella son gente del gobierno, pues no son gente de aquí, tiene que agarrar también, porque uno lo que hace con vecino aquí, ¿no? Que lo agarra a ellos, pues, y eso es lo que pasó también a ella, que lo encierra también a ellos, pues, lo que culpable, pues, eso es lo que. Por eso empezó que se metió esa denuncia, ¿no? Porque quiere que lo haga justicia, que lo castigue a los culpables, ¿no? Dice. ¿Cómo vas? ¿Te sientes bien? ¿Podemos seguir un poquito más? Sí. Bueno, para mandar una tamara. Sí. ¿Nos puedes contar cuando ibas con la gente del gobierno a decirles lo que había pasado y que tú querías que hubiera justicia? ¿Qué te decían ellos? ¿Cómo te trataban? Canis ni entaya kanta na kine juga na ande subi hota ande na para eso no se cuenta ta canis ni ta que está canis ni ya que entia está na kine juga ta ande eso no se cuenta lo que está que yo copa te ade na que yo por que mamba no que me ya gase que me ya na we que me ya bhamana que me ya etro dijo mamba no que yo te que yo con disco dijo de con de yo con de eso de eso sugue na bone sugue pa te ajo de na que yo por de me ya que yo mamba no to so me ya que bere que me ya na che mamba no to sugue ora que na ma kasta ko yo ni kasta pa sugue yo con de de na sona que de sona ni me na sugue pa de na ka sugue rakata ne ngi ne na de na kya na kish de ke ma ge ne pa ko do so bere ke de na ko re ga me ora de sugura de na ke na re ko ne shna pa ta pa ne ni gi no ko ma so da me sugue da me stil la me na da de me ko na da ga me yo ko sugue ne de so me ja ge yo me ja yo ma ba no so ko ba no so ne eso pero nango ba no de ta ma so ru ko me na de ke so de ahí pues que pensó ella pues cuando vivía con gobierno pues de ahí que ellos dijeron pues que este día vamos a cumplir, ¿no? Se baja esa también, se va a toda parte, ¿no? Diciendo lo mismo, que esta que baja otra semana, la otra semana va a cumplir, salir para que lo agarre ellos también. Para ahí pensó ella pues que no hay nada, ¿no? Porque antes no tenía todo, ¿no? Para comer todo, tiene su gallina, su vaca, todo, ¿no? Todo se gastó eso para que sea justicia, ¿no? Pero no, el gobierno no cumplió, pues. Eso es lo que también dice que más lo engañaba, pues, que bajara ese día para que hizo queja todo eso para que se cumpliera, ¿no? Pero no cumplieron, dice. Eso es que ahí sintió mal de ella también porque no hay justicia, pues. Nomás el gasto todo se corrió, todo nomás así perdida, ¿no? Eso es lo que dice. ¿Tú crees que si una mujer, por ejemplo, en la Ciudad de México hubiera ido a denunciar lo que te pasó a ti, que le hubiera pasado a ella, crees que hubiera sido distinto, que la gente del gobierno lo hubiera hecho como la investigación y la justicia más rápido? ¿Crees que hubiera sido diferente a como fue contigo? Después de abajo, antes de ganar, no te vas a ir, ni me golpeaba. A mí ni me snarpa, nada. Y que después de abajo, no puedo manejar. Porque no moro, porque antes de me gustó su mamá, no cuenta ya su. Y cango de su con ellos, porque no moro, porque no como ni yo, porque no mamá va, no hay yo de culpa. Dice que no, pues no hay ninguna mujer que, como ella, pues, porque. Porque ella también dice que cuando anduvo toda esa de guerrero, no hay ninguna justicia. Se quedó con la duda, pues, ¿por qué? Ya de ahí empezó, pues, buscaba otra forma como para hacerlo, como hasta ahora, ¿no? Pues ya dice que llevó 8 años todo eso, ¿no? Porque no cumplió nada del gobierno, ¿no? Pues ahí, ¿no? Dice que ahí se dio otro más problema, ¿no? Está de... para denuncia todo eso, ¿no? Lo que cuando quería él que se cumpliera de guerrero, pues, había justicia, ¿no? Ahí también dice que antes se va a ir a otro lado, ¿no? Si uno golpeaba a su hija, ¿no? Ya después eso, primero, pues, mataba a su hermano, ¿no? Eso es lo que dice, porque el gobierno no quería para que se haga más denuncia en más otras partes. Como te han contado tus abogados, tú sabes que tu caso se puso de los civiles, de las autoridades del gobierno, con los huachos. Y que luego otra vez se pasó la investigación a los civiles y luego de regreso a los huachos, ¿no? Que hubo ahí, que los huachos querían investigar y se llevaron ellos la investigación, o más bien los civiles de gobierno se las dieron, ¿no? Para que ellos se encargaran de investigar. ¿Cómo te sentiste cuando te informaron que tu caso iba a ser investigado por los huachos? ¿Qué es ni guacho manga te hizo como como soy civil como soy abogado ni canis ni entaya cuota de canis ni entaya por donde ni investiga porque digo como caso parte que guacho escuta yo como abogado ni canis ni entaya cuota que yo cuide eso de ni me piensa porque de te hago de no yo cajón de eso ni no soy guacho mero nago coyo no guaco coyo mangue eso mayo firmar mango porque no chama bano te quiero pero de este que es porque de aquí mangan ni yo copa nago mucho su mamá no cuenta que mate dijo mague no dijo maro aquí me da mago ano que no disco de nacendo me eso de eso copa nacendo mangue eso ay aco guada mangue guada mango eso por de nacho nango nango da un ya por nacho copa te ha robado de que me haya mangado, te ha robado de matar, de matar, de pegar, nango tengo su ba y con el naque su color, naque ni quien no pa, vamos de nar, na busca de nar ni se han puesto teles, han tenido poco dinero para ellos mismos y naque su color, nango tengo más ba y yo sé que ni con el naque, de naque no con el quien no pa, sabes de no ni sabes mucho más, sabes de su culpa. No tu su recaba un instante, tu si que joder la ni más que un mango para cargar horas, no cuentas, no cuentas, no me van, no me van. Dice ella que el caso cuando lleva los militares, ¿no? Dice que ellos también se sube pues, que llevan formato para que se firma, ¿no? Por lo que dicen los abogados de la organización, ¿no? Que no se firmara porque está cuando esté ellos también. Eso es lo que tiene más valor a ella también, que no está solo pues. Lo que dice porque se va a firmar, dice, porque va a decir a los militares porque ya que se calle Inés, porque ya firmó, porque ya todo está resolviendo, ¿no? Eso es lo que dice, que no será justo porque el gobierno quería pues meter para que se firma esa, para que se arregle, ¿no? Porque ella no está dispuesta, pues, porque lo dice los abogados de ella, porque no se firmara la cualquier papel mientras no está ello, pues, y eso es lo que dice. Y cuando llegaban los militares no te explicaban nada, solamente querías que firmaras, o te decían algo de por qué venían, o qué querían, o qué estaban haciendo. Ahora como de nada toma porque son bueno abogado mapa na que va pan de casta casi todo porque de nada caro ra camas todo caso es lo que dice ella, porque no se explicaron pues, porque nunca contaron a ella también, porque subieron pues antes cuando con gente misterio público, dice, subieron, pero ella no estaba a su casa, le bajó a Yutla pues. Ellos después aumentaron a ellos porque no es cierto. Porque dice el abogado también, dice que pues, se baja antes porque no hay camioneta. Porque piensa que nunca encontró, pues, porque sabía si va a preguntar todo, ¿no? Pues, nunca encontraron. Dice. Dos, tres más y ya. Ya te dejo en paz. ¿Qué es? ¿Te preocupa? ¿Cómo te sientes de que ahorita otra vez sean los militares los que siguen investigando? ¿Cómo te hace sentir de seguridad con respecto a tu familia que sean los militares que estén investigando? De más de magenero ne te ne magene ne patana shwa ne kayo shwa ore ma dawa ho ra ne ne ne te ge sta in bo isin sto ne te ge ko mana kar ge no ra ka shi man ba no shyo pa mana ne sho sho de sho nan de ma se ma kayo ne shpe ho ayo kon sho ra ka mana ne ba no ni se ye lo que piensa ella porque no está cumpliendo del gobierno. No se siente asegurado también porque no hay defensa, pues no está protegido, pues. Dice que el lugar lo que más está más seguro, dice que más está pasando más peor, hay más problemas, ¿no? Entre los años pasados dice que lo golpeaba a su hija, pues, con el celular. Y después de eso también que dice que se robaron chivos, 5 chivos. Por eso dice que ahí también lo dieron, que según medicina para el perro también se murieron, pues. Eso es lo que dice, que no hay seguridad, pues, para ella, dice. Y más peor lo que hace el gobierno, porque ya sabe que no, que ya va, se sigue denunciando, pues. ¿Qué te gustaría pedirle a la gente del gobierno, como de tu caso? ¿Qué te hubiera gustado que hubieran hecho cuando tú presentaste la queja? Y 8 años después de que no hay justicia, ¿qué quieres decirles? Antes de Kanini ninda soda mtanda akasna soda mrasta más seguro o mejor banu ya mrasta tranquilo kumara kanini sumina ikuna liku ikuna de te coro porque de nando compa porque de nango mako mi so facha mugu ashate yo kusho ge mandi so de nanda de te coro ge mandi kan banu so de nanda agasto kan de so dai de nene ge mam manuma gasto de nombo ge mandi manuma ashate de te coro porque de yo coro de kata ko san ge te ade so de ke so so de ge ora se ma ko ga mio hio ga mio o me de dre ko por de ko ka nenga ka yo ne ni que go y cosa de yo de cosa de yo de cora está mal me con pues nada mamá bueno yo digo porque de nango en tomo guane mango y magua o más sin el más daba este con la cara ahora que mande está me con pues porque de nando de nando mo de nacho cuenta con porque de nango y mamá guane mayo yo digo sintió ella pues que antes de eso no quería ella porque sea más libre, ¿no? Que antes para que sea el gobierno, ¿no? Que ya no se sube la militar allá para que sea libre, andar libre también ella pensó, pero como resultado no, nomás ha sido más problema, ¿no? Porque quería ella también, dice que sigue denunciando porque ya no quería para que sube los militares allá arriba. Donde vive, pues, que deja libre todo su casa y que viva bien, ¿no? Lo quería pedir a ella, dice que lo deja, pues, libre. Ya no suba los guachos allá y que le pague todo el daño lo que hizo. El gasto, lo que gastó, el sufrimiento, todo lo que ellos dicen que vive bien, tranquilo, con su familia, con sus hijos, ¿no? Y ella más problemas tiene de su casa, pues. Eso es lo que está pidiendo ella, que está en la justicia. Se paga todo el daño lo que hizo. Y estos hijos que lo pague todo, ¿no? Todo eso es lo que le está pidiendo. Ella quería, no quería a los militares allá arriba, dice, de su casa, de su pueblo, ¿no? Ya no será justo, pues, lo que hace, pues. Quería que ya no sea más daño a las mujeres, lo que hay, ¿no? Sobre todo, las mujeres tienen miedo a lo que me pasó a ella, dice. ¿Algo más que nos quieras decir, Inés, que nos está faltando? ¿Algún mensaje? Se copa de nata, de sa de nata, porque se come de nata, de yo, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa, de sa ahora de dawa ahora no mi carro con amor de nambo nishnama ya con los cosas na no mon de nambo de imba nango ba no lo de tamos ba no pasó ni yo nango te hago ni con ba yo ni caño nishnaka na no mon lo porque se ni ba no se ni antes que demos guasón más a porque no de eso que ni yo con lo que más de nando no ba no yo ni nada no de nambo nango ba ah yo porque ma me sigue yo de ya de caso pues quiere yo dijo algo nando yo de mecana yo de naru por mecana no viendo dijo mande yo roco mezcla roco componando de mamba no yo que yo de nada porque mi amo goya mangi te yo de yo ma me buco atrevo yo te goya se cane ni coa cane ni o cane ni yo ver que voy a porque yo de nada yo soy yo de yo de ah que nada no de marguano no de mopola roco no mo se mo este de que pero pues que ni como yo pues no va tan no me puedo yo voy a cuando son las cara como esto para que pues que me cara para todo nango en dos nando man van a estar como yo de yo de casa yo de las cara para todo lo que estaba pidiendo ella dice que pues que se pagara todo el daño en lo que hizo porque dice también que no hay justicia de su hermano todo eso ¿no? Y no ahorita ya no son mucho con pues, no son muchas familias, pues nomás quedaron dos. Eso es lo que dice ella, que si haga justicia eso, se ve que su hermano pues nomás murió como si fuera nadie. Pues. Se ve que no fue la persona que se murió porque no hay justicia, dice. Eso es lo que está pidiendo ella, que se haga justicia y que regale al culpable, pues, todo eso. Está pidiendo también, dice ella, que según dice el gobierno, pues que lo que sube militar es porque está buscando el globo. Porque resulta que usted también dice que vea también su casa de su pueblo. Usted dice que no hay mejor, no hay vivienda, no hay todo, no tiene recursos. Nadie tiene casa material bien, sino de lujo, dice, porque tiene, pues, tiene dinero, ¿no? Porque dice que está aquí, está pidiendo la vivienda para su madre y toda su familia, pues. Porque para que se pague ese daño, porque no es justo lo que pasó, dice. Está pidiendo justicia también para los demás señores, para los que va a pasar a otro más. Dice. Muchas gracias, Inés. No malica, ojalá me van a usar un dinero. Puede costar, ya subimos si costar, digo, caracol. Ni siquiera está escragos. Ahora de embajango, gas no cuenta, solo escragos no cuenta con ellos. Porque también ella dice que agradece a ustedes también, si que vinieron hasta acá y ellos están dispuestos, no se deja la lucha va a seguir.